yo vi. Me voy de comprar, me voy con ella, ja, ja, ja, que es una estrella. Bueno, muchas gracias. Arroqueamos un poquito.